para alguien que no fue destinado para este mundo. Pues tengo que reconocer que me cuesta mucho abandonarlo. Por otra parte dicen que cada átomo en nuestro cuerpo fue en otros tiempos la parte de una estrella. Mira.